12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. En Canarias Radio La Autonómica, Galaxias y Centellas, con Juanjo Martín. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu programa de ciencia y tecnología en la Radio Autonómica de Canarias. Si te quedas con nosotros, intentaremos saciar en estos 60 minutos tu curiosidad por este mundo que nos rodea. Aida Martínez, buenas tardes. Buenas tardes, Juanjo. Pues saben ustedes que tienen varias vías de contacto. oyentes@galaxiasycentellas.com. También nos pueden buscar en facebook.com/galaxiasycentellas, en el Twitter Juanjo Martínez, y también pueden tener más información en la web www.galaxiasycentellas.com. Y como siempre les digo, si este horario de domingo no les viene del todo bien, saben que nos pueden escuchar cuando y donde quieran a través de internet. Lo más fácil, pues conectarse a la página web de esta casa, rtvc.es, y descargar ahí los podcasts. Pero también, si tienes algún aparato Apple, te puedes conectar y suscribir a la plataforma de iTunes. Y si no, también nuestros amigos de misteriosdelaciencia.org nos están ayudando colgando nuestros programas en la plataforma iVoox. En la primera parte del programa nos sumergiremos, con moderación, eso sí, en la fabricación y producción de una de las bebidas más antiguas que ha elaborado el hombre. Desarrollada por los antiguos pueblos elamitas, egipcios y sumerios, las evidencias más antiguas de esta bebida, que es no destilada, ya les voy dando pistas, datan de alrededor del año 3500 a.C. Efectivamente, les hablamos de la cerveza. Hoy conoceremos cómo se fabrica, cómo se hacen sus distintas variedades o cómo se envasa para que llegue en perfectas condiciones a nuestra casa o a nuestros bares. Luego nos iremos un poco más lejos, a Marte, porque después de muchos años de negociaciones, Europa y Rusia han llegado por fin a un acuerdo para construir y llevar al planeta rojo el ExoMars, un rover y un orbitador que se esperan estén en marcha entre el año 2016 y 2018. Hablaremos con nuestro experto en astronáutica, Daniel Marín, de esa futura misión a Marte. También nos interesaremos por un problema que se presenta muchas veces y de las que a veces pasamos desapercibidos en nuestros mares: las colisiones entre barcos y cetáceos. ¿Se pueden evitar estos accidentes? ¿Cuál es su incidencia real? También, como siempre, Aida Martínez responderá a dos preguntas cotidianas que quizás nos hayamos planteado todos en alguna ocasión. Para que vayan pensando, ¿cómo explotan las palomitas de maíz? ¿O cómo explotan las roscas o cotufas de maíz? Y la segunda, ¿por qué no se electrocutan los pájaros cuando se posan en un tendido de alta tensión? Las respuestas en unos minutos. Pero antes, vamos con la actualidad. Comienza Galaxias y Centellas. Principia. Toda la actualidad científica de la semana. Y si hablamos de actualidad en Galaxias y Centellas, tenemos que saludar a nuestra compañera Verónica Martín, subdirectora del Diario de Avisos y responsable de su suplemento de ciencia, Principia, y de su hermano digital, DEA Ciencia. Buenas tardes, compañera. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy contento porque la foto aquella que decíamos del hierro, que bueno, la NASA lo había seleccionado. La campaña ha funcionado. Efectivamente. Poco a poco estamos viendo que esa foto en la que se ve la erupción volcánica de la Isla del Hierro, a través de una foto espacial de la NASA, ha ido pasando los filtros y estamos en octavos de final, ¿verdad? Octavos de final. Pues al principio eran 32 imágenes. Tú sabes que los satélites de la NASA, lo hemos contado ya varias veces, están, bueno, pues investigan sus cosas, pero también tienen esas imágenes tan bellas que sirven para la ciencia, sirven para predicciones, pero son tan bonitas que nos sirven también para recrearnos un poco a todos. Y de 32 imágenes que les dio la NASA, las puso en su página web para que el público votase. El hierro estaba entre ellas, pasó el primer corte, llegó a las 16, pasó el segundo corte y estamos entre las 8 finalistas. Y ahora pues veremos la semana que viene si estamos en los cuartos de final y llegamos a la final. Esperemos que sí, porque la verdad que la imagen es preciosa. Sí, lo es. La semana anterior competía con el huracán Sandy y esta semana la verdad que compite con una imagen mucho más similar a la nuestra, porque es una isla del Mar Rojo que también que se creó por una erupción volcánica submarina, o sea que se parece un poco y no sabemos el público que decidirá, pero vamos, que todo el mundo a meterse en la página de la NASA y a votar por el volcán del Hierro, que además esta semana nos dio ahí un poquito de susto porque hubo un repunte de la actividad sísmica y bueno, a ver si nos da más imágenes de este tipo en el futuro. Bien, a votar, todos a votar, porque es una foto maravillosa. Bueno, también es maravilloso hablar de Marte y de las evidencias, bueno, ya un poco refutadas, pero más pruebas de que hay, o Marte tuvo un pasado por agua. Nunca mejor dicho. Sí, está claro que la misión actual que está trabajando en Marte con el rover Curiosity nos está trayendo un montón de nuevas pruebas que vienen a refutar teorías o pruebas anteriores. En esta ocasión, igual que hace ya como una semana, nos contaba la NASA que existía pruebas evidentes de que había las posibilidades de que hubiera vida bacteriológica, no es que la hubieran encontrado, sino que se daban todas las circunstancias para que ello fuera realidad. Esta semana, pues, tras las prospecciones que ha realizado Curiosity, pues nos lleva a la misma conclusión. Por lo visto, pues en Marte hubo agua, y si hubo agua y además se dieron las condiciones, pues claro, los científicos no lo van a decir porque son muy, muy, muy prudentes. Pero nosotros sí podemos decir que podemos casi estar afirmando de que casi. Hubo vida en el pasado en Marte. Todavía no sabemos en qué forma, ¿no? Pero que se dieron todas las circunstancias y que el agua estuvo ahí. Y lo tenemos en pruebas geológicas y también lo podemos ver en la que llaman Bahía de Yellowknife, porque lo ha conseguido después de que Curiosity taladrara la roca, que ha sido todo un espectáculo también para que un robot que esté en Marte pueda llegar a taladrar algo que aquí en la Tierra parece tan normal y estamos todo el día sorteando señores que están taladrando cosas, pero allí no es tan común, ¿no? Hasta que no encontremos el esqueleto, el fósil, no podremos asegurarlo, pero es cierto que se dan todos los ingredientes para que efectivamente en Marte hubiera vida, como evidentemente la hay también, o la evidentemente la tenemos en la Tierra. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana, compañera. Venga, hasta luego, chao. Adiós. Galaxias y centellas. Sumérgete en la red y conócenos mejor. www.galaxiasycentellas.com. ¿Sabías que las cebras tienen un sistema natural antimoscas? En un estudio realizado por científicos suecos y húngaros, se descubrió que la piel rayada de las cebras resulta poco atractiva, por lo tanto mantiene alejadas a las moscas. La cerveza es una de las bebidas más famosas y antiguas, de fermentación baja, de fermentación alta, al estilo belga, italiano, británico, irlandés, negra, rubia. Podemos decir que hay una cerveza para cada persona. Claro, teniendo en cuenta que cada español de media consume unos 49 litros de cerveza al año y además contamos con una producción en este país de 33,6 millones de hectolitros, pues teníamos que hablar de la producción de esta bebida que todos en alguna ocasión, en distintas cantidades, hemos probado. Para ello hemos invitado a una persona que maneja esto de fabricar cerveza muy bien, se dedica a ello. Él es Manuel Heredia, director de la fábrica del grupo Mau San Miguel en Canarias. Buenas tardes, Manuel, gracias por estar con nosotros. Hola, Juan José, gracias por invitarnos. No, es un placer porque es una bebida que todos consumimos o hemos consumido en alguna ocasión, que sin embargo tiene una historia, lo de que el ojo no ve, ¿no? Tiene una historia muy interesante en su fabricación. Imagino que a la hora de fabricar una cerveza, lo primero que tenemos que hacer es tener ingredientes en nuestra fábrica, llenar nuestros depósitos de ingredientes. En el caso de la fábrica que manejas, Mau San Miguel, ¿qué ingredientes son? Bueno, pues en nuestra fábrica manejamos cuatro ingredientes que son los ingredientes esenciales de toda cerveza, que son la malta de cebada, el lúpulo, el agua y la levadura. Estos son los ingredientes que componen esta receta tan extraordinaria y tan antigua que llamamos como cerveza. Y bueno, por dar unas cifras de magnitud de lo que nosotros fabricamos en Canarias, podemos decir que estamos manejando unas 2.500 toneladas de malta de cebada al año, unos 70.000 metros cúbicos de agua, unos 2.000 toneladas de levadura y de lúpulo, gran cantidad también. No tengo el dato exactamente en toneladas de lúpulo, pero mucho también. Nosotros añadimos lúpulo de diferente naturaleza para conseguir el buque final de la cerveza. El lúpulo fundamentalmente aporta el carácter amargo a la cerveza, pero también tiene otras características aromáticas y de sabor que, bueno, lo conseguimos con las diferentes variedades de esta planta. El lúpulo, yo creo que es el ingrediente misterioso o por lo menos un poco cotidiano de la cerveza. ¿Cómo lo podríamos describir? ¿Qué es? ¿Es una planta? ¿Es una flor? ¿Qué es? Exactamente, el lúpulo es una planta. Es una planta cannabiácea, está emparentada con el cannabis, curiosamente. Sí. Tiene cualidades parecidas a toda esta familia de plantas, tiene cualidades, vamos a llamar, tranquilizantes, algunas en mayor medida y otras en menor medida. Esta además tiene el aporte de sabor amargo. Dentro de su composición, el lúpulo contiene unas moléculas conocidas como humulonas. Las humulonas tomadas aportan un sabor amargo, es decir, activan las papilas gustativas en el final del tracto de la garganta humana para dar el carácter de amargor a la cerveza. De hecho, la cerveza, el uso del lúpulo es un invento romano. Fueron los romanos los que primero empezaron a utilizarlo. Y si no le aportáramos el lúpulo a la cerveza tendría fundamentalmente un carácter dulce, porque contiene azúcares en suspensión, o azúcares en dilución, perdón, y no tendría ese carácter refrescante que le aporta el sabor amargo, fundamentalmente. Lo curioso es que casi todas las cervezas, si leemos y nos detenemos en su etiqueta, en la sección de ingredientes, pues casi todos tienen lo mismo: agua, malta y lúpulo. Pero no todas saben igual. ¿Cómo manejan estos tres ingredientes para diferenciarse unas marcas de otras? Bueno, la malta de cebada, que proviene de la cebada, se llama malta porque la cebada, el grano de cebada, sufre un proceso que es el malteado. De ahí el nombre de malta de cebada. Malteado simplemente es una pregerminación del grano de la planta de la cebada, es decir, un inicio de la transformación del almidón que contiene como reserva energética para el crecimiento de la planta en azúcares. Esto es básicamente el proceso de malteado. Finalmente, además, también tiene un tostado. Esto quiere decir que en función de las características de tostado y del grano de la planta de cebada, es decir, la variedad de la planta, nosotros podemos conseguir un contenido, por ejemplo, en proteínas u otro, un carácter aromático u otro. Eso por la parte de la cebada, pero con el lúpulo pasa igual. Existen infinidad de variedades de planta de lúpulo y el cervecero lo que hace básicamente es seleccionar la que le interesa en función del resultado final que quiere obtener de la cerveza. Entonces, efectivamente, los ingredientes son los mismos, pero como son plantas y hay diversas variedades y los procesos tecnológicos también son diversos, al final el número de resultados posibles para una cerveza son muchos. Pues si le parece, vamos a fabricar cerveza, vamos a irnos a su fábrica, un día de producción de cualquier tipo de las que fabrican, y vamos a ir recorriendo la fábrica, analizando los procesos. A ver, si quisiéramos comenzar ahora el proceso, ¿por dónde empezaríamos? Empezaríamos por moler la malta. La malta, lo que nosotros tenemos a través de la malta y el agua es lo que llamamos mosto cervecero. El mosto cervecero es el equivalente al mosto de vino, es decir, una disolución de azúcares en agua, básicamente, que es el alimento para el crecimiento de la levadura que le aportaremos posteriormente. Entonces nosotros lo que hacemos a ese grano de cebada pregerminado, que ya está comenzado a transformar el almidón en azúcar, lo molemos, para que la superficie de contacto tanto del agua como posteriormente para la levadura sea la mayor posible. Entonces, lo que obtenemos es una harina, básicamente una harina con el calor del agua que le aportamos posteriormente termina de transformar el almidón que contiene el grano en azúcares, que es la base de alimentación de las moléculas de las células posteriores de levadura. Tenemos el mosto. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo tenemos que estar trabajando con él o esperando que fermente? El mosto, nosotros somos capaces de hacer en la fábrica de Candelaria aproximadamente 7 cocidas por día, aproximadamente. Bien. Esto quiere decir que la preparación de un mosto cervecero nos lleva aproximadamente 3 horas y media, 4 horas y media. Esta es la parte más corta del proceso. Pues sí, lo hacemos rápido. ¿Y luego qué viene? ¿Qué tenemos que hacer? A partir de ahí, nosotros lo que hacemos es hervir este mosto cervecero y aportarle lúpulo. A partir de que le aportamos lúpulo, el mosto cervecero ya también tiene el carácter de amargor necesario para cada tipo de cerveza. Posteriormente se siembra la cantidad de levadura necesaria para la fermentación y comienza inmediatamente la fermentación. La fermentación es un proceso por el cual la levadura es capaz de degradar los azúcares, que son cadenas carbonadas, en CO2 y alcohol, básicamente. El alcohol etílico que contiene la cerveza proviene de la degradación de los azúcares que provenían del almidón que contenía el grano de la cebada. Este proceso tarda aproximadamente 9 días. Aproximadamente 9 días la primera fermentación. Luego un proceso de 2 días aproximadamente de enfriamiento de cada uno de los tanques de cerveza para llevarlo 1,5 grados por debajo de cero, que es donde se produce la estabilización organoléctrica final o maduración, en el proceso de maduración de la cerveza. En total, el proceso de fermentación-maduración en bodega suele durar casi 20 días. Casi 20 días. 20 días tardan en fabricar la cerveza, desde el primer momento que mezclan el grano hasta que ya lo envasan. 20 días. 20 días. Y en ningún momento le añaden alcohol. El alcohol es el propio de la fermentación. Como te digo, el alcohol se produce de la degradación de los azúcares. Es un alcohol natural, al igual que el caso del vino y al igual que otras fermentaciones, y es un proceso absolutamente natural. De hecho, la cerveza es un descubrimiento totalmente casual y proviene de un almacenamiento de grano humedecido y la fermentación espontánea de las levaduras que llamadas salvajes. De hecho, existen tipos de cerveza, las lámbicas, por ejemplo, en los que la cepa de levadura no es seleccionada, sino que es una fermentación espontánea, es decir, en el aire existen levaduras que fermentan el extracto del mosto. Entonces, es que es curioso que seguramente el oyente estará pensando, bueno, después de la descripción tan meticulosa que ha hecho, y tan parece compleja, ¿no? Claro, que se debe a la fábrica, que eso se haya descubierto por casualidad. Bueno, muchos de los grandes descubrimientos de la humanidad han sido de casualidad. Sí. Me cuesta creer que algún sumerio estuviese intentando descubrir la cerveza y la acabara descubriendo, ¿no? Claro, fue totalmente casual. Claro, una cosa es fabricar cerveza en tu garaje y otra cosa es tener una fábrica de cerveza. ¿No? Eso es, sí. Claro. La fábrica de cerveza, bueno, procede de como decimos, la cerveza tiene 3.500 años de antigüedad, pero han sido los últimos 150 años donde su desarrollo y su tecnificación ha sido, vamos a decir, de carácter exponencial. A partir de los cerveceros de principios de siglo, cuyo principal invento fue la separación de cepas de levadura determinadas en función de las características que se quería dar a cada una de las cervezas, a partir de ahí, gran cantidad de técnicas industriales se han incorporado a las fábricas de cerveza para hacer un proceso estable en el tiempo, sobre todo ya que tenemos unas materias primas que son variables. Es decir, el gran secreto de una cervecería es conseguir una calidad estable final con las modificaciones que hay en las materias primas porque provienen de ser seres vivos. Ya tenemos estamos al final del proceso y ya tenemos la cerveza. Eso sí, caliente, no la podemos consumir directamente. Ahora hay que envasarla. ¿De cuántos litros estamos hablando? ¿Qué capacidad tiene de envasado la fábrica? La fábrica es capaz de envasar 700.000 hectolitros año de cerveza. Es mucha cerveza. De hecho, se maneja como unidad de medida el hectolitro, porque si lo manejáramos en litros estaríamos hablando constantemente de millones y podríamos marearnos. Sí. Entonces, el envasado, que es el final de las cadenas productivas, como en todas las cadenas productivas, el eslabón final es el que tiene mayor dimensión. Pues se va a partir de un eslabón limitante, en nuestro caso es el primer eslabón de la cadena, las capacidades, los siguientes eslabones productivos se dimensionan con un huelgo para que exista la posibilidad de absorber retrasos en los la cantidad de eventualidades que puede producirse en un proceso productivo. Entonces, el envasado está muy muy sobredimensionado, vamos a decir, pero es típico en el diseño de las cadenas productivas. y se envasa, pues por una serie de canalizaciones, se lleva a la botella o al barril. Sí, en la fábrica de Tenerife nosotros envasamos formatos retornables, botella de 33 centilitros y barril de 30 litros o 50 litros. Bueno, el fluido llega hasta las máquinas envasadoras por tuberías. De los tanques de fermentación y maduración se mueve el líquido a través de bombas centrífugas hasta las máquinas envasadoras. Las máquinas envasadoras, simplificándolo mucho, vienen a ser unos grifos. Uh-huh. Grifos que cierran la tubería o la abren cuando quieren dejar paso del líquido hacia el envase final, la botella o el barril en nuestro caso. Y eso pasa muy rápido, ¿eh? Que lo he visto, eso muy sí, rápido. Sí, pasa muy rápido. Tan rápido como 20.000 botellas hora en el caso de las botellas o 120 barriles hora en el caso de la línea de barriles. Has comentado lo de los envases retornables. Claro, uh-huh. Eso les supone un problema a la fábrica, al ingeniero, al diseñador, porque por una puerta les entran muchos envases evidentemente sucios, rotos o deteriorados, y por otros tienen que salir perfectamente, ¿no?, al consumidor. ¿Cómo manejan ese tráfico? ¿Cómo hacen de guardias urbanos en la fábrica? Bueno, en la cadena logística entra la fábrica y entran también nuestros proveedores, ¿no? Nosotros efectivamente tenemos un tráfico de entrada y salida muy grande en la fábrica de los barriles que llegan o botellas que llegan del mercado y los barriles o botellas que ponemos de nuevo en el mercado. Y bueno, pues de nuestros proveedores o distribuidores nosotros recibimos cada día camiones completos de envases retornados del mercado que entran a las líneas y son limpiados y seleccionados para ser envasados de nuevo. En el caso de barril, las vamos a llamar roturas de mercado o roturas de los envases son menores, porque son envases sí. Muy robustos de acero inoxidable, que bueno, la degradación es mucho más lenta que en el caso de las botellas, pero en el caso de las botellas sí que llegan de mercado no en las mejores condiciones, vamos a claro. decir. Entonces, el primer paso es la selección de la botella, porque en el caso del vidrio, que tener en cuenta que cualquier esquirla de vidrio que pudiera quedar dentro de la botella podría ser un peligro para el consumidor, y esto nos tenemos que asegurar y nos aseguramos de que no llega al mercado. Entonces, lo primero que hacemos es una revisión de la botella ópticamente para ver que la boca está en perfectas condiciones, que dentro no hay ningún cuerpo extraño, que se extrae si lo hubiera, o se rechaza la botella si no estuviera en condiciones, y posteriormente pasa al lavado. Lavamos la botella interior y exteriormente con una disolución de sosa cáustica para asegurarnos que la asepsia del envase es absoluta antes de envasar. Estamos hablando que la cerveza es un producto alimentario, por tanto nosotros tenemos que dar en fábrica todas las garantías sanitarias necesarias para que no exista ningún problema en el mercado y nuestros consumidores puedan estar completamente confiados en la calidad alimentaria de nuestras cervezas. ¿Sabes que hay, hablando de cervezas y de consumidores, hay gustos para todos? O sea, unos prefieren consumir la cerveza de botella, otros de lata, y otros que prefieren de barril. ¿Estamos hablando en cualquier caso de la misma cerveza que se envasa en el barril es la que se envasa en la botella? Porque algunos dicen, pues no, es diferente, me sabe de otra manera, yo prefiero de la misma marca, prefiero de otro formato. No es la misma cerveza, porque el diseño de la cerveza, es decir, el producto, es distinto en barril que en botella. Pero la base de cerveza sí es la misma, es uh-huh. decir, hay diferentes características en función básicamente de la vida en el mercado que puede tener un envase. Los barriles, nosotros damos una fecha de consumo preferente o un consumo recomendado de 3 meses. Las botellas llegan a tener hasta 1 año de fecha de consumo preferente en el mercado. Entonces, son características de consumo distintos, son vías de consumo distintos, y esto hace que los productos también estén adecuados al modo de consumo final. Por lo tanto, no son los mismos productos. Hablemos de consumo final, que es realmente lo que nos interesa a todos que están escuchando este programa. Tenemos cervezas nos llegan de todo el mundo, de algunos rincones bastante lejanos, ¿no? Y sin embargo tenemos otras fábricas aquí en Canarias. ¿Es lo mismo consumir una lata de cerveza que viene de Holanda, Alemania, Japón, que consumir una cerveza que la hacemos aquí al lado? ¿Se va degradando? ¿No tiene nada que ver o sí importa? El mejor momento de consumir la cerveza es recién envasada. A partir de este momento la cerveza es un producto vivo en el mercado. De hecho, como te digo, la fecha de consumo preferente que nosotros damos a la cerveza en botella, vamos a hablar de ella, sí, es de 1 año. Entonces, a lo largo de todo ese periodo de tiempo nosotros podemos observar que la cerveza va modificando sus características. Ya te digo, es un producto vivo y no es una pérdida de garantía sanitaria, es simplemente que la estructura química de muchos de esos compuestos van cambiando. Al final de esta vida, el producto, desde luego, no tiene organolépticamente las mismas sensaciones que al principio. Es decir, que el mejor momento para consumirlo es al principio. Al principio de su vida, supuesta al mercado. Intentar que la fecha entre fabricación y consumo sea la más corta posible. Sí, sí, sí. Eso es el óptimo. El producto, desde luego, tiene una calidad más que suficiente a lo largo de todo su periodo de vida. Pero cuando es más recomendable es cuando le llamamos cerveza fresca, es decir, recién envasada, es el mejor momento. Por cierto, hablando ya y por último de la fábrica Mau San Miguel, que es la que evidentemente la que más conoces, ¿se consume mucha más cerveza en verano? ¿Hay un pico en carnavales? No sé, hay un montón de mitos y leyendas sobre eso. ¿Cuándo tienen la producción al máximo? En verano. Nuestro pico de producción es en verano. Sin embargo, la curva de producción de nuestra fábrica en Tenerife difiere notablemente de las curvas de producción de las fábricas en Península. Las fábricas en Península sí que tienen un pico muy, muy marcado en verano. De hecho, es el máximo de producción al año. En el caso de Canarias, tiene dos picos claramente marcados. Uno es en Semana Santa, justo antes de la campaña de verano, y otro es en verano. Son como dos picos similares a lo largo del año, lo que hace que la curva de producción sea bastante más sostenida y no tan puntual como es en la península. Básicamente, los picos de producción, como te digo, son en Semana Santa, justo antes de la campaña de verano, cuando están los turistas de invierno, vamos a decir. Estamos a punto. Estarán a tope en la fábrica ahora mismo. Sí. Estamos justamente en este momento. Y luego, posteriormente, para agosto, sobre agosto, finales de julio, donde se produce el otro pico de producción fuerte. A partir de ahí, la curva va cayendo hasta diciembre, hasta que en el enero del año siguiente empieza de nuevo a retomar fuerza. Bueno, pues la próxima vez brindaremos con una cerveza. Por supuesto. Don Manuel Heredia, director de la fábrica del grupo Mau San Miguel en Canarias, ha sido un auténtico placer. Muchas gracias por acercarnos a lo que para usted es algo cotidiano y para nosotros era algo completamente desconocido, la fabricación y producción de cerveza. Muchas gracias. Absoluto, un placer. Muchas gracias, Juanjo. Hasta luego. Hasta luego. Queremos que formes parte del programa. Escríbenos oyente@galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas, solo apto para curiosos. Después de tomarnos unas cervezas, como tendría que ser, vamos ahora a saciar nuestra curiosidad por este mundo que nos rodea, como siempre, es el gran eslogan de este programa. Y la encargada, que tiene la responsabilidad de hacerlo cada semana, es nuestra compañera Aída Martínez. Buenas tardes de nuevo, Aída. Buenas tardes. Esta semana, dos preguntas muy curiosas y muy cotidianas, como nos gusta. La primera, que es así que la hemos hecho todos, lo hemos visto siempre y nos ha intrigado siempre, ¿no? Ese mecanismo. ¿Cómo explotan las palomitas de maíz o roscas o gotufas, como quieras? Pues, ¿cómo explotan? Porque todos nos quedamos maravillados de la forma que tienen al final, pero pues sí. Uno dice, ¿cómo pasa de un grano, no sé, de amarillo? Y después tiene esa forma tan peculiar. Pues debemos, para empezar, explicar que las explosiones se van a producir siempre cuando hay una expansión súbita de gas. Eso es lo que sucede cuando las palomitas de maíz estallan. Hay una explosión, una expansión súbita del gas, y eso es lo que ocurre. Una mini explosión, podríamos llamarla. Una mini explosión, es verdad. Entonces, para empezar, pues decir eso, y ahora vamos a rebobinar y vamos desde el principio. ¿Qué es una palomita de maíz, una rosca o una cotufa? Pues consiste en un centro de almidón húmedo que está encerrado en una capa exterior dura, que es lo que vemos a simple vista, ¿no? Esa capa dura que recubre ese centro. Sí. Esta capa, ¿qué es lo que hace? Impide que los gases se escapen, por lo tanto, cuando la ponemos al fuego, el agua interior de esa capa no se va a evaporar, sino que se sobrecalienta, y cuando pasamos por encima de su punto de ebullición normal, es cuando finalmente ese recubrimiento, esa capa dura, se rompe por la presión y el agua se evapora. O sea, sobrepasando el punto de ebullición, ya se evapora ese agua. Como una olla a presión, ¿no? Que explotara. Sí, una cosa así. Pero claro, llegado este momento, ahora empieza lo interesante, que es cuando el agua se evapora, ¿qué ocurre? Pues la mezcla de almidón se va a expandir de repente porque está llena de pequeños agujeros de vapor. Uh-huh. Entonces, esa expansión súbita de gas de esos agujeros de vapor, crea esa explosión, que es lo que vemos al final, el producto final de esa palomita con esa forma de palomita tan característica. O sea que si no se rompe ese recubrimiento exterior duro que tenemos, nunca se va a producir la expansión. Por eso unas explotan y otras no, porque no todas tendrán alguna pérdida. A lo mejor la suficiente cantidad de agua para que ésta se evapore, se rompa, y que se rompa ese recubrimiento que haga que ese almidón se expanda. De todas formas, pueden hacer en casa una prueba para experimentar. Bien. Y es que traten de perforar la capa de alguno de los granos de maíz, de estos granos de... antes de ponerse a hacer nada. Empiecen a picarla con algo, con un tenedor, un cuchillo, y van a ver que se detiene la explosión. Porque si ya está roto ese recubrimiento, esa capa dura, sí, pues ya directamente no va a haber explosión porque claro, no va a haber una expansión súbita de gas de esos agujeros, claro, ni nada. Qué curioso. O sea, tiene mucho que ver con que sea muy permeable y dura esa y que tiene ese exterior, y que tenga ese agua en, claro, en su interior. Capa dura con agua interior que llega al punto de ebullición, se evapora. Y claro, se rompe esa capa y se queda ese gas como diciendo, ¿a dónde voy, no? Pues explota. Mini bombas en nuestro microondas o nuestro caldero, como queramos hacerlo. La segunda pregunta es muy curiosa y también muy cotidiana, porque es algo que también, una vez más, observamos todos los días y que mucha gente seguramente se lo ha planteado. ¿Por qué los pájaros no se electrocutan cuando se posan en un tendido de alta tensión? Bueno, vamos a empezar diciendo que la electrocución de un ser vivo se produce cuando pasa por su organismo una cantidad de corriente que sea lo suficientemente alta como para causarle graves daños o incluso la muerte. Pero está claro que las aves ni siquiera, se podría decir que no sienten ni cosquillas cuando se posan los cables. Y uno dice, ¿y entonces cómo que por qué no se electrocutan estas aves? Pues la corriente eléctrica, para empezar, esa corriente de electrones va a tender siempre a ir por el camino por el cual tenga menos impedimentos. ¿Qué implica esto? El camino que sea el de menos resistencia o el camino más fácil. Entonces aquí la naturaleza está buscando una ley de la economía. ¿Por qué? Porque va a buscar ese camino más fácil, el que tenga menos resistencia, y será este camino el cable. Va a ser el cable porque... Si ustedes pensaran, vale, va por el cable la corriente, ¿y por qué no pasa por el pájaro? ¿No le pasa, no le afecta que esté el pájaro encima? Pues no, la corriente prefiere elegir el camino del cable en lugar del camino del pájaro. Porque imagínense la situación, piensen que tenemos dos caminos, un camino A y un camino B. Entonces somos la corriente de electrones, y llegado el punto donde vamos a encontrarnos el pájaro, tenemos el camino A, que estaría ese pájaro, y tendría que hacer la corriente, subir por una pata del pájaro, pasar por él y volver a bajar por la otra pata. Sería un camino bastante tortuoso, viendo que encima el pájaro tiene resistencia, o sea que le va a ofrecer una resistencia a ese paso de electrones. Y tenemos el camino B, que es muy bueno porque es totalmente recto y el cable conduce muy muy bien la corriente. Entonces, ¿qué va a elegir la corriente? El cable, sin duda. ¿Pelearse con el pájaro o irse por el cable, que es más rápido? No le ha hecho nada. Entonces elige el cable, entonces vemos que sencillamente la corriente no va a circular por el pájaro, por esa gran resistencia que está mostrando el pájaro en comparación con la del cable, y pasará sin ningún tipo de problema por el cable. ¿Y qué pasaría si imaginemos un pájaro con unas patas muy largas y una pata está abrazando o posada en un cable de alta tensión y su otra patita está tocando tierra? Bueno, pues ya está Juanjo Martín rizando el rizo, pero como sabía que me ibas a hacer esa pregunta. Si, por ejemplo, el pájaro, como bien dices, toca con una de sus, puede ser no una pata, sino el ala está tocando un cable y sin embargo otra parte de su cuerpo está con el suelo, ahí habría establecida una diferencia de potencial y en esos casos sí se electrocutaría. Porque estaríamos cerrando de alguna forma el pájaro cerraría el circuito. ¿Qué significa eso? Que con el ala a lo mejor está tocando el cable y con su pata está con la tierra, entonces por ahí se cierra el circuito. La corriente va a encontrar salida para llegar a la tierra, que también conduce la electricidad, y lo hará a través del pájaro. Por eso es el problema de muchos pájaros, que al ir sobrevolando, cuando son muy grandes las aves, pues con sus propias alas, el aleteo hace que toquen un cable y que queden electrocutados. Pollo frito. Efectivamente. También me pasa muchísimo cuando, por ejemplo, las cigüeñas que anidan en la parte alta de las torres eléctricas, pues puede ser un peligro, ¿no? porque sí, a lo mejor están en la base ahí sin problema, pero claro, desde que se muevan, hagan un movimiento en falso, pueden estar electrocutadas por esa diferencia de potencial. No es porque, que también me lo he escuchado, que las patas de los pájaros sean aislantes a la electricidad, ni mucho menos, no. Es por las explicaciones que no, ha dado. La naturaleza no ha hecho que desarrollen un sistema aislante específico para que la electricidad no les haga nada. Para nada. De hecho, si yo ahora mismo me colgara solo también de un cable de alta tensión sin tocar el resto, tampoco me lo tocaría. No te pasaría nada. No. Si tocara a otro, sí. Sí, desde que toque... De todas formas, no voy a probarlo. No. No lo prueben, pero que sepan que es así. Que desde si estamos en un mismo cable, no pasa nada. Ya desde que haya diferencia de alturas o estemos tocando otro elemento, ahí ya sí tendríamos un problema. Pues Aida, ha sido un placer, como siempre, escuchar tus respuestas y estas preguntas. La próxima semana, mucho más. Sí, más, ¿vale?, y mejor. Más y mejor, como siempre. Aida Martínez, hasta luego. www.galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas continúa en la red. Fotos, noticias, podcast, blogs. www.galaxiasycentellas.com. Solo apto para curiosos. Hablemos de biología marina. El pasado domingo 17 de marzo, un velero colisionó con un cetáceo, con un cachalote. El velero pues navegaba unos 8 nudos y estaba entre Tenerife y Gran Canaria. Natacha Aguilar, directora de investigación de cetáceos de la Universidad de La Laguna, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Natacha, es un placer tenerte de nuevo con nosotros en la Radio Autonómica, en Galaxias y Centellas, para hablar de lo que mejor conoces, que son los cetáceos. Y en esta ocasión tenemos que hablar también de un tema que dominas particularmente, que es la relación entre los cetáceos y los seres humanos. Hablemos unos minutos de este caso en concreto, que nos servirá luego de excusa para hablar del problema global que hay y soluciones entre este tipo de accidentes. El domingo 17 de marzo, ¿qué pasó y dónde? Bueno, lo que ocurrió fue que María Dolores Hernández, una doctoranda de Oceanografía Física de la Universidad de Las Palmas, estaba navegando con su familia en el velero 2004 a vela, con un fuerte viento, con la hélice recogida, yendo desde Tenerife a Gran Canaria, y bueno, de pronto vieron una sombra al lado del barco, vieron unos soplos, bueno, habían visto unos soplos de cetáceos, vieron una sombra, se metió debajo del barco y notaron la colisión, el impacto. El impacto fue tan grande, no fue contra el casco del barco, sino contra el timón, y entonces desencajó, rompió el eje del timón y se quedó el barco a la deriva. Tuvo que venir la embarcación de salvamento marítimo, el Salvamar, a recogerlos y los llevó a puerto. Y vieron cómo el animal, que en ese momento no supieron identificar, medía como 2/3 del barco, es decir, 9 metros más o menos, y que salía sangre y se alejaba nadando, y estaba en un grupo familiar. Nos llamó. Estuvimos debatiendo y sacamos al final que la especie era cachalote seguro por su descripción y probablemente una hembra joven o un juvenil en un grupo con adultos. Esto quizás lo conocemos porque afortunadamente entre la tripulación había una persona perfectamente concienciada con la vida marina y con su funcionamiento, ¿no? Y además tenía tu teléfono. Pero, ¿se dan muy a menudo este tipo de incidentes? Bueno, realmente mucho menos, o sea, están informadas mucho menos de lo que ocurren. Hay un estudio, por ejemplo, en la ballena franca del Atlántico, que el mayor peligro que tiene esta especie amenazada de extinción son las colisiones, y este estudio dice que solamente se informan un 17% de las colisiones que ocurren. Y esto lo saben porque después ven que llegan a tierra con signos de colisión muchas más de las que han venido informadas por los barcos, ¿no? Entonces, aunque es obligatorio que los barcos informen sobre ello, realmente en muchos casos, si es un barco grande, pueden no darse cuenta de que ha habido una colisión, y si es un barco pequeño, pues pueden no saber a dónde dirigirse, ¿no? Y por esto hemos creado una red, se llama Cetavist, la pueden encontrar en internet, y si no, pues dirigirse a las universidades o al gobierno de Canarias, al servicio de medio ambiente, donde recogeremos estos datos, y son muy importantes. ¿Se suelen recuperar estos animales de estos accidentes, o el hecho de que colisione con un barco, con un velero, supone su sentencia de muerte? Pues todo depende. Si es un barco grande, Y en los barcos grandes se ha estudiado que la probabilidad de que la muerte sea letal se incrementa, o sea, la muerte, perdón, de que el choque sea letal se incrementa con la velocidad del barco. Entonces, porque bueno, probablemente porque al animal no le dé tiempo a escaparse o porque el impacto es de mayor intensidad. Y en caso de buques grandes, lo más probable es que resulten en muerte del animal. En los barcos pequeños, recreativos, hay muchos signos, en, por ejemplo, en los manatís, en Florida, el 50% de la población tiene cicatrices de colisiones con, de hélices, que se ven claramente que son hélices porque ves un otro corte, así en sucesión, ¿no? Hay algunas ballenas que te las encuentras con una aleta cortada, es decir, hay casos en los que sí pueden sobrevivir. Se me antoja, Natacha, que es un problema de difícil resolución porque, claro, ni podemos dejar de navegar ni podemos decirles a los animales, mira, por aquí no pases porque hay barcos. ¿Qué posibles soluciones se pueden dar para bajar esto, este porcentaje de accidentes? Realmente hay, sí hay soluciones. En algunos sí. casos se han llegado a mover líneas de tráfico marítimo. Por ejemplo, Canarias ahora mismo es una zona que está declarada por la Organización Marítima Internacional como una zona de vulnerabilidad al tráfico marítimo debido a los valores de biodiversidad marina que tiene. Esto ha hecho que ningún buque que vaya, por ejemplo, a América puede pasar por Canarias en transepto, excepto en dos canales, uno entre Gran Canaria y Tenerife y otro entre Gran Canaria y Fuerteventura. Entonces, gracias a esta declaración, muchos de los buques que pasaban por aquí simplemente de paso, ahora ya, perdón, no pasan. Y si consiguiéramos eliminar esos dos canales, estaríamos eliminando otro gran tráfico de buques de gran eslora que tienen probabilidad de colisión. Otras cuestiones que se pueden hacer para los buques pequeños es mantener una vigilancia constante e intentar no viajar de noche. Y hay zonas de concentración de animales que son conocidas en Canarias y todavía muchas que nos faltan por conocer. Pero, por ejemplo, hay épocas de mayor concentración de rorcuales, como es el verano, y zonas entre Gran Canaria y Tenerife es una de las zonas de concentración de cachalotes mayores de Canarias y es, vamos, es relevante a nivel internacional. Se conoce en todo el mundo que Canarias es una zona buena de cachalotes. Entonces, intentar mantener la vigilancia, reducir la velocidad en las zonas de gran concentración, tener no viajar de noche o por lo menos viajar a menor velocidad de noche y bueno, y de implementar sistemas acústicos de detección que den aviso de que ahí están las ballenas y hay que evitarlas, ¿no? Estos son sistemas que se pueden aplicar. Natacha, es obvio que los choques, los accidentes se producen cuando los animales están en superficie, pero no siempre están en superficie. Lo que no sé es si hay más posibilidades de encontrarnos con uno de estos animales en algún fragmento concreto del día o de la noche. Bueno, realmente los cachalotes, los cetáceos no duermen. No duermen porque se ahogarían, tienen esta respiración voluntaria, ¿no? Entonces están comiendo todo el día. Un cetáceo, un cachalote, el ciclo normal de buceo son 40 minutos de inmersión, 10 minutos en superficie, así continuamente de día y de noche. Y hay momentos, por ejemplo, hay veces que parece que es al amanecer que se queden más tiempo en superficie. La cuestión es que, claro, cuanto más tiempo están en superficie, más probabilidad de colisión. Pero por otra parte, si están en superficie, los socializando los puedes ver de lejos, esos soplos tan grandes, claro, y evitarlos, mientras que si te salen de una inmersión profunda, que salen a velocidad, pues ya lo tienes ahí y es difícil de evitar. Pero bueno, como normalmente hay varios cachalotes, sobre todo en Canarias, que son grupos principalmente de hembras con crías, grupos familiares, entonces cuando hay un cachalote hay más. Si se mantiene una vigilancia constante y se viaja de día, pues será fácil ver los soplos e intentar evitarlos, ¿no? Y seguro que algunas muertes nos ahorramos. ¿Las líneas marítimas de Canarias, que operan con regularidad en nuestras aguas, están concienciadas de este problema? ¿Son conscientes de por dónde deben ir y por dónde no deben ir? Bueno, realmente el problema de las colisiones en Canarias surgió, bueno, se salió a la luz cuando el jet foil, allá en los años 90, tuvo una colisión en la que hubo heridos, sí, y murió una persona incluso. Entonces, este barco era un barco muy pequeño y podía maniobrar con gran facilidad, de modo que puso una serie de medidas, nunca viajaba de noche y no viajaba en malas condiciones de la mar, Y bueno, a partir de entonces se evitaron las colisiones. Ahora mismo en Canarias, las navieras, yo creo que a nadie le gusta dañar a los animales y están dando un servicio a la población canaria que quiere viajar más rápido y quiere que haya muchos trayectos entre islas. El que se puedan aplicar medidas de reducción y de salvar animales va a depender tanto de la voluntad de las navieras como de la voluntad de las personas de Canarias, que entre todos queramos dar algo a cambio de proteger la biodiversidad y los mamíferos que habitan en nuestras aguas, ¿no? Entonces esto es algo que hay que crear un grupo de trabajo entre las navieras, el gobierno de Canarias, y sabiendo que es responsabilidad de todos, no solamente de una compañía, sino de todos nosotros, buscar soluciones que lleguemos a un equilibrio. Pues en busca de ese equilibrio estamos todos y contarán además con nosotros y con nuestro apoyo. Natacha Aguilar, directora de investigación de cetáceos de la Universidad de La Laguna, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ti por el interés y por divulgar esto. Hola, un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Esta sintonía siempre nos lleva cada 15 días al espacio y nos permite contactar con nuestro experto en astronáutica, Daniel Marín, del blog Eureka. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, ¿qué tal? Vamos a dar, creo yo, una buena noticia, porque es cierto, si recuerdas, hace unos meses, bueno, anunciabas que Estados Unidos se descolgaba de una misión muy importante, que querría llevar una sonda, perdón, un rover y un orbitador a Marte, y dejó colgado un poco a Europa con su proyecto, pero ahora Europa ha buscado otro novio, que es Rusia, para llevar el ExoMars a la superficie de Marte. Bueno, cuéntanos cómo será esta misión. Pues sí, para Europa realmente ha sido un paso muy importante porque, como tú dices, pues la NASA les dejó colgados, una decisión sin precedentes, ¿no?, por parte de la agencia americana que de repente pues decidió descolgarse del proyecto. Y finalmente Rusia se ha sumado a este proyecto y van a ser dos sondas espaciales. Va a ser ExoMars de 2016 y ExoMars en 2018. La misión de 2016 es la Trace Gas Orbiter, que la TGO, que es un orbitador destinado a estudiar la composición de la atmósfera, principalmente el misterioso metano de la atmósfera marciana. Y la misión de 2018 pues llevará un rover bastante más pequeño que Curiosity, eso sí, no es ni mucho menos tan grande, para estudiar la superficie marciana. Y bueno, en vista de que la NASA se retiró y la NASA debía haber aportado instrumentos científicos y los lanzadores, los cohetes de las misiones, pues esa responsabilidad la asumirá Rusia. Rusia va a poner dos cohetes Proton para lanzar las dos misiones, y en el caso de la misión de 2018 también va a poner la etapa de descenso para aterrizar en Marte, ¿no? Que bueno, es la primera vez que Rusia intentará algo así, pero también es la primera vez que la Agencia Espacial Europea lo intenta. Estamos hablando de años 2016 y 2018, conociendo un poco a la velocidad que se mueve esto de la ingeniería espacial y las misiones a otros planetas, deberán estar trabajando ya, ¿no? Sí, en el caso del orbitador de la misión 2016, pues ya se han firmado los contratos, ya se han fabricado partes de la nave, aunque la nave en sí pues se debe estar montando ahora mismo o dentro de muy poco, ¿no? Y ya se está construyendo. En el caso de la misión de 2018 todavía hay algunas incógnitas, exactamente, por ejemplo, la etapa de descenso rusa no está muy claro cómo va a ser, y bueno, se está negociando esos puntos, ¿no? Pero sí, ya es una misión que va adelante y ha salido adelante por la tozudez del jefe de la ESA y también por varios países, principalmente Italia y el Reino Unido, que querían sacar adelante esta misión, porque aunque es verdad que la misión TGO de 2016 es relativamente nueva, Europa lleva trabajando en el rover ExoMars desde hace muchos años, antes incluso de esta propuesta de colaboración con la NASA, ¿no? Entonces tienen mucho interés en sacarlo adelante. ¿Y se conocen, Daniel, los objetivos, lo que van a buscar en el planeta Marte, lo que van a aportar a la ciencia? Bueno, en el caso del orbitador de la misión de 2016, el estudio se centrará sobre todo en el estudio de la atmósfera, ¿no? Principalmente la composición atmosférica, que hasta ahora la atmósfera ha sido, la atmósfera marciana, una de las grandes olvidadas, ¿no? Casi todas las misiones se han centrado en la superficie, en cartografiar la superficie, la composición de la misma, etcétera, pero la atmósfera pues no se ha estudiado en el detalle quizás que merece. Y es muy interesante sobre todo ver si efectivamente esta sonda logra detectar metano en la atmósfera, que es uno de los grandes objetivos. En el caso del rover de 2018, va a ser una novedad, va a incluir una novedad muy importante, que es un taladro. Por primera vez se va a taladrar Marte hasta una profundidad de 2 metros. Curiosity lleva un taladro, sí. Es verdad, es el primer taladro en Marte, pero solo es capaz de perforar las rocas hasta unos pocos centímetros, ¿no? Mientras que ExoMars, el rover ExoMars, va a ser capaz de llegar a 2 metros de profundidad, allí donde se supone que la radiación no ha afectado a la hipotética materia orgánica que pueda haber, ¿no? Entonces, realmente interesante. Hombre, se ha sido complejo perforar 2 centímetros, porque mira que estuvieron preparando esa perforación semanas. Yo a 2 metros estarán 2 años, ¿no? Efectivamente, o sea, el taladro de ExoMars lleva muchos años en fase de pruebas y de desarrollo. Es el instrumento estrella, ¿no?, de toda la misión. Y sí, es muy complejo, muy complejo. Efectivamente, sí, a Curiosity le ha costado horrores hacer un par de pruebas, pues nos podemos imaginar que es muy complejo. Pero por eso mismo esta misión es interesante, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, bueno, si ya hay un rover como Curiosity, ¿qué puede aportar este rover europeo, que además es más pequeño, es verdad, y más modesto, ¿no? Pues esto es lo que puede aportar, el investigar el subsuelo de Marte, que por ahora nos es desconocido. Y buscará vida, pero de forma explícita, ¿la buscará? De forma explícita no, pero al estudiar materia orgánica es un poquito como Curiosity. Será capaz de determinar, hombre, si se encuentran determinadas sustancias orgánicas que aquí en la Tierra asociamos con la vida, pues evidentemente digamos que la posibilidad de que haya vida en Marte aumentaría muchos enteros. No tiene instrumentos que están diseñados específicamente para detectar vida, pero sí las condiciones de habitabilidad del subsuelo, que es lo realmente interesante, ¿no? Ahora mismo el foco de la comunidad científica no está tanto en la vida en sí misma, porque se supone que ahora, actualmente, en Marte es muy difícil que haya, sino en las condiciones de habitabilidad, si Marte fue habitable en el pasado o si lo es en algunas zonas actualmente, por ejemplo, en el subsuelo. Eso es el foco, ¿no?, de la comunidad científica. ¿Es cierto que se puede dar la circunstancia muy remota de que el ExoMars sea la primera generación de rover que llegan después del impacto de un cometa en el planeta? Hombre, esperemos que no, porque sí que es verdad que ahora está este cometa que promete que puede chocar con Marte. De todas formas, cada vez que se está calculando la órbita de este cometa, parece que finalmente no va a chocar, sino que pasará bastante bastante lejos, ¿no? El riesgo era, si pasa un cometa cerca de Marte, no es tanto que choque, porque es eso, la probabilidad es muy baja, pero sí que pase la coma del cometa, ¿no?, todas las partículas que envuelven al cometa, pues Marte pase por ahí, entonces las sondas que están en órbita puedan verse afectadas. Pero bueno, finalmente, como parece que va a pasar bastante lejos, ni siquiera la coma puede suponer un riesgo. Pues seguiremos atentos al espacio y a ese cometa, también con el Pan-STARR, por cierto, que ya lo logré ver, y tú también. Sí, lo vi en 2 ocasiones, y eso que el tiempo no acompañó para nada. Horrible. Pero sí. Bueno, compañero Daniel Marín, del Bloque Eureka, muchas gracias por haber estado con nosotros y hasta dentro de 15 días. Venga, gracias a vosotros. Hasta luego. Quien sí ha visto el cometa y muchas veces y lo ha fotografiado y muy bien es nuestro astrónomo de cabecera, Oswaldo González Sánchez, del Museo de la Ciencia y el Cosmos. Buenas tardes, compañero. Hola, muy buenas tardes, Juanjo. Muy buenas fotos que has sacado del cometa. Yo solo lo he podido ver una vez y lo he intentado 4 veces, pero solo una vez me ha dejado en las nubes verlo. Vamos a tener, por cierto, cometa para un par de días más. Sí, sí, o sea, digamos que ahora acabamos de empezar la primavera, pero seguimos teniendo cometas por lo menos una semana con visible con prismáticos, pero telescópicamente hablando tenemos casi casi un mes más de cometa. O sea, podemos llegar a verlo o fotografiarlo con telescopio durante el próximo mes. Siempre en la misma posición, en el horizonte oeste, cada vez más al norte, ¿no? Se dirigirá casi hacia la estrella polar. Pero bueno, tenemos cometa y más eventos astronómicos esta primavera que sí. promete. Acabamos de empezar la estación y nos ibas a dar un repaso de lo que tenemos que observar y no nos podemos perder esta primavera astronómicamente hablando. Sí, Marte le tenemos que decir adiós, ya estamos hablando de Marte con Daniel, ¿no? Pues le decimos adiós porque está en detrás del Sol, ya no lo vamos a ver durante los próximos meses, pero podemos darle la bienvenida a Venus, un planeta que echábamos de menos en el cielo vespertino, siempre lo hemos estado viendo de madrugada, pero ahora va a ser visible a partir de finales de abril. Otro planeta que también es visible durante esta primavera va a ser el planeta Júpiter, muy brillante en el cielo durante los próximos meses. Y Saturno, que es el planeta de los anillos, estará en oposición, es decir, en la dirección opuesta a la que está el Sol, el 28 de abril. Eso significa que será a final de abril los mejores días para observar este planeta con un pequeño telescopio, con lo cual se pueden observar perfectamente bien sus anillos. Aparte de planetas, también tenemos unos fenómenos bastante curiosos. Tenemos una triple conjunción de planetas, es decir, tres planetas que se van a hacer una pequeña reunión en el cielo, un pequeño espacio en el cielo, que van a ser Júpiter, Venus y Mercurio el 26 y 28 de mayo. Esos planetas, Venus y Júpiter, son los más brillantes, no vamos a tener problema para observarlo porque va a ser bonita la conjunción a tan solo un grado uno del otro en el horizonte oeste, pero Mercurio es un planeta que cuesta bastante observar y podemos aprovechar precisamente esta conjunción entre estos dos planetas y Mercurio, para poder observarlo. Tenemos un eclipse de luna. Pequeño eclipse de luna, y cuando digo un pequeño eclipse de luna es que es un eclipse parcial de luna, pero al 2%, ni siquiera llega al 2%, ¿no? O sea, rozando, podemos verlo desde Canarias perfectamente. Sí es verdad que hace falta unos prismáticos para poder apreciar la debilidad de la luminosidad lunar en uno de los bordes vamos a poder ver durante unos 25 minutos cómo se debilita esa luz que le llega porque se sumerge dentro de la sombra que proyecta la Tierra. Y para terminar, pues tenemos dos pequeñas lluvias de estrellas fugaces. Todos los años hay lluvias intensas de estrellas fugaces. En primavera no destaca bastante, pero tenemos dos. Una el 22 de abril, que son las Líridas, entre 20 y 30 meteoros suelen verse a la hora. Y la otra es el 5 de mayo, las Eta Cuáridas, que oscilan bastante, entre 10 y 15, a veces llegan hasta 30 meteoros por hora. Suelen ser las dos lluvias de mediana intensidad que podemos ver durante esta primavera. Y hay que tener en cuenta que el próximo fin de semana cambian la hora, el día 30, si no me equivoco. Sí, el último fin de semana del mes de marzo es cuando cambiamos la hora. Estaremos con el horario cambiado, horario de verano, durante 7 meses, porque volveremos a cambiarla, a tener horario oficial de invierno, el último fin de semana del mes de octubre. Y por cierto, siempre que estrenamos una nueva estación, me gusta mucho preguntarte esto de la astronomía de posición, porque a partir de ahora, de que hemos entrado en primavera, los días irán creciendo, ¿verdad? Sí, el día 20 justamente, es cuando entramos en el equinoccio de primavera, y en cualquier punto de la Tierra el día dura exactamente lo mismo que la noche, 12 horas de día, 12 horas de noche. Bien. A partir de esta fecha, del 20 de marzo, comienzan a crecer los días en el hemisferio norte y comienzan a decrecer los días en el hemisferio sur. Los días son más largos en el hemisferio norte y más largos serán entre más al norte estemos. Por ejemplo, en Canarias pasamos de estar ahora actualmente 12 horas de día al llegar a tener el 21 de junio, cuando acaba la primavera, 14 horas de día. Entre más al norte, pues más largos serán esos días. Ganamos 2 horas, por lo tanto, de luz. Nosotros ganamos 2 horas, en Península ganan unas 3 horas y media. Piensa que a partir del círculo polar ártico, en el polo, los días duran ya 24 horas. O sea, justo en el polo norte, a partir del 20 de marzo, comienza un día que dura 6 meses. Vale, pues eso sí que es un día largo, ¿eh? Un día demasiado largo, quizás. Pero sigue siendo muy frío, ¿eh? Cierto. Osvaldo González, nuestro astrónomo de cabecera, muchísimas gracias por haber abierto una vez más nuestro observatorio astronómico y acercarnos al universo. Un abrazo. Venga, un saludo a todos y buena observación. Buena observación. Hasta luego. Feel the earth moving then. Hoy les hemos hablado de cómo se fabrica y se distribuye la cerveza. También hemos respondido a dos grandes preguntas de Aida Martínez y hemos viajado al espacio para conocer que una misión espacial ruso-europea va a llevar una sonda y un rover de nuevo a la superficie de Marte. Y también nos hemos preocupado por esas colisiones que se dan más de lo que pensamos entre embarcaciones y los cetáceos que navegan por las aguas canarias. Y con la recomendación de qué objetos podemos observar en esta primavera astronómica, llegamos al final de esta versión radiofónica, porque bien saben que somos muy activos en la red, en facebook.com/galaxiasycentellas y en nuestro Twitter a través de Juanjo Martínez. Y todo esto, por supuesto, centralizado en nuestra página web galaxiasycentellas.com. En la técnica tuvimos a Gunnar Benítez, en la colaboración a Verónica Martín, Aida Martínez, Osvaldo González, Gregorio de la Fuente, Daniel Marín, Natalia Ruiz, en nombre de todo este equipazo que les habla, Juanjo Martín, que les aplaza el próximo domingo, eso sí, solo si son curiosos. Hasta luego.